destripando los superhéroes sin tanto cuento. Sulky, over bulky, kinda hunky superhero. Hot to twisted and electrically transistored superhero. And exotically neurotic and aquatic superhero. The Marvel superheroes have arrived. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Como todos los miércoles es un placer para nosotros darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Y como todos los miércoles es un placer para mí darles la bienvenida a mis carnalitos del alma, el equipo secuencial. Aquí a mi diestra tengo al buen Zico. Noches. Aquí a mi siniestra tengo al buen Clarky. Buenas las tengan. Mejor las pasen. Y allá en el Vanishing Point, como todos los miércoles, tenemos a nuestro master podcaster, el buen Dan Campos. Y rápidamente comenzamos con la noticia de un deceso. Para todos aquellos que no lo sepan, no nada más murió el entintador dibujante de Archie, que terminó siendo editor de Afterlife with Archie. Son las historias futuristas de la vida de Archie, que es la boda con Betty, la boda con Verónica. Y su muerte. Pero carrerita interesante, porque no nada más fue dibujante, escritor, entintador, fucking tracer. ¿De quién hablas? De ese, me fue el nombre. ¿Cómo Stan se llama? Goldberg. Ese, güey. Ese mero. Me encanta, güey. Está todo el mundo con cara de what, güey. Tú eres el hombre dato del programa, güey. Hombre. Aquí otra cosa que es interesante del señor Goldberg. Stan Goldberg. Es que no nada más estuvo en Archie Comics durante una cantidad de impresionante de años, ¿no? Y ahora sí que fue todo el paso de toda la carrera, güey. Porque empezabas de tracer, después de dibujante, colorista, portadista, y terminó como editor. Sino que también tiene una parte importante, diría yo, en los Fantastic Four y en Spider-Man. Es un buen dato, ¿no? Sobre todo, digo, porque es de los trabajos que nadie pelaba, ¿no? En esa época, que sí, ahorita pues, les acaban hasta ahorita de nada más porque andan haciendo todo su berrinche y todo el desmadre, güey, pero no, pues porque quieren varo también, güey, también les cuesta colorear. Te va a oír el Capitán Frío y te va a mentar la mouse. Pues para eso les pagan, ¿no, güey? Pues sí, pero, ¿y luego? Eso, pero sus regalías. ¿Qué? Si los demás cobran, ¿por qué ellos no? Pues porque sí, güey. Pues nomás. Sí son coloristas, güey. Es a fucking colorist. Es a fucking colorist, güey. Qué pinche Rainbow Bright ahí, qué carajas de palcuán. Pues, güey, ¿no? No, en realidad. Saludos, sí, Capi. Qué bole. Pero, digo, o sea, al final del día, él hace el primer esquema de color del uniforme de los Cuatro Fantásticos, el azul con azul marino, porque no, que era negro, ¿no? Porque es lo que siempre hemos dicho, que para ahorrar tinta y todo ese rollo no se manejaba el color negro como tal, sino era el azul marino. Recordemos que los cómics, el cabello era azul marino. Bueno, con tintas y los reflejos eran azul marino. Entonces, el punto de todo esto es que también los tonos, las tonalidades de Spider-Man, que ahí sí era originalmente negro también el uniforme de Spider-Man, no es el azul marino o el azul que se le conoce ahorita, los hizo este señor. Otro de los datos curiosos, chidos, fue el portadista del crossover Archie Punisher, que también son de esas cosas así como que what the who fuck, ¿no? Pues de los crossovers más raros que podrías haber visto hasta antes de que Disney adquiriera a Marvel Comics, y ahora veas a Phineas y Ferb con Avengers y con todo mundo que sale con Star Wars, güey. Con Star Wars, pues sí, te digo. Entonces realmente, digamos que cuando sale Archie, que es en el 94, pues es sí causa conmoción, ¿no? De todos modos, que parece que todo el plot es que hay un villano de Punisher que es igualito, ¿no? A Archie. O sea, metido y dice, ah, ya sé con quién voy a engañar. Voy a ir a Riverdale. No, y entonces ahí causa la confusión, ¿no? Fíjate que a mí en su momento sí me llamó la atención, y por motivos que realmente no recuerdo, no lo compré. Así que estoy seguro que se te atravesó algo así como, ay, mira, el reino de Superman. promete mucho, me voy a llevar este cuentito. No. ¡Archie! No es cierto. Lo leeré en una peluquería. ¿Sabes qué? ¿Cuál fue lo que salió? El Batman Punisher. ¿Lake of Fire? El siguiente, el de Marvel. El Lake of Fire es el de DC que dibuja Kitson. Que por el puro dibujo de Kitson vale la pena. Ajá. La historia pues, es una mamucada porque al final del día no era Bruce Wayne, era Ra'el el que aparece ahí. Pero en el de Marvel, que lo dibuja John Romita Jr., sí era Bruce Wayne, acababa de regresar. Uh-huh. Que de hecho hacen ahí el comentario, ¿no? De que el mismo Punisher lo hace. Así como que, mira, este tarado que por cambiar el traje. Y la clásica de Batman, el primer madrazo es gratis, el segundo te va a costar. Mejor vamos contra el payaso y el rompecabezas, ¿no? Que la historia, si no mal recuerdo, era el Jigsaw y el Joker. Uh-huh. Que obviamente se ve impresionantemente chido. Y en esa y por esa época, si mal no recuerdo también, es cuando sale el Archie Punisher. Exactamente, uh-huh. Aparte él dibujaba el Sunday Comic Strip De Archie. Uh-huh. Exactamente, ¿no? Uh-huh. Del 75 al 80. Después de encargado de eso. 5 años, está... Exactamente, y aparte un dato, digo, pues un poquito ya de su vida personal. Su hija fue asesinada a los 19 años. Y él se convierte de cierta manera en el líder de los padres de la asociación de padres con hijos asesinados, ¿no? Exactamente, eso es parte de su labor social que tuvo, ¿no? Debido a que es como sucede, ¿no? No, por lo regular quien se ve afectado pues trata de hacer algo para que los demás gentes nos superen, ¿no? Uh-huh, de cierta manera más fácil ese trago que tienen que pasar, ¿no? Exactamente. Bueno, es lo chido, ¿no? Que no nada más era el llevar entretenimiento a través de Archie, sino también una labor social más involucrado con la banda, ¿no? Pero él siempre estuvo muy en la escuela, tipo de dibujo, tipo Dan DeCarlo, que es el que pone el molde de Archie Comics. Y también hizo trabajos como Captain Carrot, para DC Comics. DC Comics, sí. Exactamente. Captain Carrot que aparece en Multiversity. Exactamente. Uh-huh. Y pues por ahí todavía estuvo trabajando casi hasta los últimos días, ¿no? Estuvo y pues aparte es alguien ya condecorado y todo, ¿no? Ya graduado como editor y todo el rollo. Pues, y aparte pues pertenece ahí a... reconocido, ¿no? Ya sabes, en los premios que le dan. Uh-huh. Y él empezó desde Timely Comics, o sea que échenle el tiempo que estuvo trabajando, ¿no? Uh-huh. Pues bastantito. Entonces, pues descansa en paz, otro más que se va. Y también la semana pasada... Así vamos a empezar hasta... ¡Chin! ¡Falta uno de nosotros! Es el paladín, güey, es el paladín. Que lo agarró Doña Chole de la mano, pero pues así se muere, güey, así se muere la gente. Creo que le dicen cólera o no sé qué carajos. Eso pasa por tragar tacos... Sí. Todo bien, gracias. Todo bien, sí, gracias. Todo bien, gracias. Muchas gracias. Entonces, pero sí te digo, básicamente, pues descansa en paz. Y aprovechando que estamos hablando de él, la semana pasada fue el aniversario del nacimiento del rey, que al final del día lo que estaba diciendo, su cumpleaños. Sí, es el cumpleaños. No, cumpleaños. Se celebra su natalicio. Su what if Papaguate siguiera vivo. A ver, ¿qué es cada año que celebras? El aniversario de tu natalicio, ¿no? No. O sea, el día de la independencia. Este zángano debe festejar hasta el día del abuelo, güey. Sí, algo así, sí, sí lo siento. El día del trabajo. Sin trabajo. Obviamente, sí. ¿Qué hay hoy? Hoy es día de la zanahoria. Tengo esa religión. Hoy no vengo a trabajar. Exactamente. Día de batalla de pueblo. Sí. No, pero ¿tu cumpleaños qué es? El aniversario de tu nacimiento, ¿no? O sea, al final del día es tu cumpleaños, güey. No, porque ya Kirby ya no cumple años. Bueno, el punto es que el rey cumplió años, hubiera cumplido años, hubiera cumplido 97, sí, hubiera cumplido... 97 años. 97 años es el rey. Uh-huh. Y me gusta un meme que salió de él, que sale la foto y abajo The King. Se cree el universo Marvel, a lo mejor has escuchado hablar de él. Ajá. Y sí, sí es cierto lo que hemos dicho, ¿no? Que más de la mitad del universo Marvel... se lo podemos adjudicar, ¿no? Podemos hablar que junto con Stan Lee, yo creo que es la dupla creativa más prolífica que ha existido en el medio de los superhéroes, ¿no? O sea, sin lugar a dudas. O sea, ahí sí, nadie se le acerca. O sea, se le puede sacar chances a Simon y Kirby, pero muy en el mismo estilo y muy todo. Haciendo 20 versiones del Capitán América. Pero estamos hablando de nuevamente de Kirby. Uh-huh. O sea, estás hablando de alguien que revoluciona el medio como tal. O sea, es el primero que realmente brinca su estilo de dibujo. Uh-huh. Él, cuando crea el Capitán América, vemos a los hombres musculosos realmente, ¿no? Sí. El que es ya realmente músculos definidos. Lo que sería el inicio de que llega a su abominación con Liefeld, más o menos. Wey. Él es el que arma ese estilo, porque antes eran más delgados, muy poco bulkies. No, o el barrel, ¿no? Chest, que es, uh-huh, el que logró ser este Superman con el cuerpo de, sí, pesista, más bien. Uh-huh. Pero no tanto como ya onda físico-culturista o algo trabajado, que, uh-huh, es como lo hacía Kirby. Y con esas proporciones que era revolucionario, o sea, si te das cuenta. ¿Cuáles proporciones, güey? Bueno, sí, con todo y eso eran. Que no se veía mal. No, eran geniales, güey. Geniales. Hay un documental. Sus paneles brincan, ¿eh? Sí. Completamente. O sea, y tú lo analizas y hay algo que no tenía a comparación de varios artistas de esa época. Sus paneles eran acción. Y vaya, brincaba la acción en donde la hiciera, ¿no? Algo muy curioso, hay un documental de Jack Kirby en donde te explica la hija cómo dibujaba el papá. O sea, que no llegaba, él agarraba la hoja, se sentaba en su escritorio, en su respirador. Él es el clásico del respirador. Sí, todas esas imágenes choteadas que hemos visto de todos los artistas en su respirador. De hecho, de él mismo en los cómics, que en su respirador así era. Es más, él tiene varias fotos así, ¿no? Ajá. Y de ahí ya está el George Pérez Storyteller, sí, y todos, sí, esos que han salido, uh-huh, bajo la misma imagen, ¿no? El mismo onda, digamos, como, ¿cómo se llama? Will Chamberlain, el de la NBA. El logo de la NBA, creo que sí, ¿no? Sí, Will Chamberlain. Ajá. Pero que él, al momento de poner la hoja, no hacía los paneles con la regla T y las escuadras, ni así por el estilo. Llegaba y de repente, voy a hacer una imagen del Capitán América peleando en el aeropuerto. Sí, me parece una buena idea. Recordemos que era el Marvel Way. Yo te digo de qué se trata la historia. Tú me haces los dibujos, me los envías y yo le pongo acá las palabras, ¿no? Había un plot nada más, no había un guión como tal. Por eso se le tiene que dar un mérito mucho más grande del que se le acredita a un dibujante normal. Exactamente. En el Marvel Way realmente sí influenciaba bastante un dibujante. Sí, sí, claro. Y en ese caso, pues bueno, Kirby. Entonces, que empezaba así como que, mira, y por acá voy a poner un pie del Capitán América, sin hacer el clásico esqueleto, sin hacer el thumbnail, que se le llama. Entonces, y acá voy a poner una mano, y acá en esa esquina, y empezaba a dibujar de las orillas al centro, o como se le diera la gana. Y los dibujos los ves y dices, güey, qué cosa, sí, tan, claro, tan impresionante, ¿no? Pero, como lo mencionamos, totalmente fuera de proporción. Lo impresionante de Jack Kirby, como lo comentabas tú, carnal, yo creo que sí es que con todo y la falta de proporción la corrección anatómica que podían haber tenido, los dibujos realmente son impactantes, no te brincaban por lo desproporcionado, no es como, por ejemplo, un Finch, que de repente, ¡ay, güey, mira qué fregón! ¿Se acuerdan cuando Finch fue para The Dark Knight, para el título de Dark Knight? Güey, que se ve impresionante. Y lo empezamos a ver bien así como que, oye, güey, ese brazo como que no me checa. Sí, como que ya le das la segunda vista y se llamaba lo impactante del dibujo, ¿no? Bueno, es que tenía un dinamismo en el estilo, tenía una perspectiva dentro del estilo, uh-huh, ¿no? La clásica imagen de... Es que eso con el puño hacia adelante. Eso es muy importante. Yo creo que es el primero que realmente mete la perspectiva. Sí. Aplicada, sí, al cómic, pero ya de una manera al superhéroe per se, ¿no? Sí, claro. Entonces, porque todos generalmente, digo, honestamente, en la Golden Age, muchos son dibujos muy planos. Sí. Muy. No, recuérdate los primeros del All Star y todo, Schuster, que de hecho. Todos, el mismo Kane, todos. Parecen, ¿no? Jeroglíficos. Son estáticos. Sí, totalmente. Este brinca, o sea, el hecho de ver una viñeta normal, ya estamos viendo ahorita una que es como onda en Inglaterra, en una calle, con un carruaje, uh-huh, y en un mercado. Uh-huh. Y ves la perspectiva que manejaba, ¿no? Sí. Ahí de, sí, entrada se ve... El detalle también. El detalle. La construcción, o sea, ya, de paneles que hacía... Ya un estilo mucho más refinado sería el de Kirby, ¿no? Llegando... A que, no, como no. El de Kirby es... ¿Cuál dices? No, el de Kirby, el de... Perdón, John Byrne. Que usaba ya mucho eso, pero ya más refinado, ¿no? Pues sí. Sí, es que. Sí, puede ser. Es que es difícil, ¿no? Kirby realmente no tiene muchos. Apes. No. Es difícil, ¿eh? No, no, no. No, es que el estilo de Kirby no puede... Y aparte... Él impactó en la industria en general, ¿no? Y hizo que muchos desarrollaran sus propios estilos. Esa es la cosa, que lo interesante de esa etapa... Ajá, ok, sí, estaba Kirby y todo lo impresionante que es. Pero si te das cuenta, no es como ahorita, ¿no? Que de repente, ay, es que es el ape de, no sé, de Jim Lee, ¿no? O es el ape de McFarlane. Que, por cierto, un saludo ahí, carnalito Alhambra, que nos mandó por Twitter un dibujo del Hulk que hizo. Ah, muy rifado, chido, muchas muy gracias. Rifado. Nos mandó ahí en el Kirby Day. Exactamente, muy, muy rifado. Pero como que era más el mi propio estilo de para cada dibujante, ¿no? Por ejemplo, Buscema, Romita, Senior, el mismo Kirby, ¿qué otro estaba en ese entonces? Así que pegaba mucho. Es que el problema es que al principio de Marvel, ¿qué dibujaba Kirby? El único que no dibujaba era Spider-Man, ¿no? No, hay varios que no dibuja. Él no dibuja Iron Man. ¿No? Él no dibuja... Spider-Man, ¿no? No, Spider-Man, bueno, no. Spider-Man, Spider-Man sí, no. Oh, él hace la el cover. Ajá. De Amazing Fantasy 15. Ajá. ¿Por qué? Más. Por el impacto que tiene y el peso que tiene el nombre de Kirby. Uh-huh. Deciden que es más conveniente que salga la portada en lugar de la de Ditko. Según yo, es porque simplemente uh-huh. no le gustó Stanley la portada de Ditko. De hecho, el diseño del traje, ¿no? De, también. No me convenció. De Ditko. Sí. Pero no le, según yo, no le gusta la portada de Ditko. Y se quedan con la de Kirby. Y hace. Sí. Y le pide a Kirby que haga la portada de la Amazing Fantasy 15, nada más. Uh-huh. Es la única que hace. Porque ya todas las de Spider-Man, ya en el título. De la Amazing Spider-Man las hace Ditko. Uh-huh. Pero estaba. Bueno, dibujaba Daredevil. Sí. Uh-huh. Dibujaba Fantastic Four. Dibujaba sí. Avengers. Avengers, sí, pues él debe ser el que trae el número 4 al Capitán América de regreso. A Thor. A Thor, que era el Journey to Mystery en este caso. Sí, Iron Man, ¿no? Según yo, no lo dibuja. Interesante. Es que no me acuerdo si es que no lo dibuja o no lo escribe Stan Lee. Pero. No, Stan Lee, es decir, no creo, porque sí, Stan Lee sí. No lo crea. No lo crea. Por eso. Sí, claro, pero. Por eso no lo escribe. ¿El otro Oliver? ¿Cómo se llamaba? Steve Lee. No, uno es Stan Lee. Y el otro es Steve, ¿no? Es Steve Lieber, que de hecho es el que sigue escribiendo los dailies, ¿no? De Spider-Man, los Sundays. Lo hacía con él, ¿no? Ajá, los dos lo estaban haciendo. Ajá, pero hace poco ya los estaba dibujando, de hecho, el clasicazo Saviuk. No, okay. Alex Saviuk es el que estaba haciendo los... Porque Romita Senior y Buscema dibujaron también el Sunday y el daily, ¿no? Sí, me parece que sí. Entonces, pero te digo, entonces, ahí es donde te das cuenta que era más el estilo propio, el poner su propio sello, ¿no? La característica. Y que no era el, ay, quiero dibujar, necesito a alguien que dibuje igualito a él para que se siga vendiendo. Uh-huh. Cuando se sale Kirby de Fantastic Four, cuando deja Fantastic Four, que fue en el 102, si mal no recuerdo, entra, ¿es Buscema? Creo que es Buscema el que entra. Ajá. Y sí se ve un cambio radical en el dibujo, en el estilo de los Fantastic Four, pero se sigue viendo clásico. Uh-huh. En ese entonces, porque ahorita pueden decir, pues sí, güey, ahorita ya es clásico. Pues sí, tarados, pero estamos hablando de ese entonces. Uh-huh. Entonces, eso es una parte muy interesante, que con todo lo que impacta Kirby, ajá, yo creo que es más por el lado de lo que crea, que por el estilo en sí del dibujo, ¿no? No, y más que nada, o sea, si te pones a analizar lo que era el estilo ahora conocido como cinematográfico, uh-huh. desarrolló mucho Brian Hitch, uh-huh. sobre todo desde que es Ultimates uh-huh. y todo eso, si te das cuenta, de cierta manera... Por favor. Gracias. Él es como, digamos, lo que sería el... Ese estilo, ¿no? Uh-huh. Como tal, el origen de eso. O sea, ya parece, de cierta manera, una película. Tan parece película que utilizaban muchos de sus dibujos para la serie animada. Es correcto. Moviéndolos nada más. No, esos eran bien grotescos, güey, porque algunos ni se movían, sí, a hacer el metro cuadro y nada más eran las bocas que ponían. Se veía unos. Pero curiosamente servía, o sea, realmente sí parecía una serie, algo animado. Uh-huh. Entonces, por el mismo manejo nada más de perspectiva. Era nada más el acercamiento del el zoom out. Sí, pero ubícate la tecnología en la época que estaba, ¿no? Sí, no, me queda claro. Y ahí sí lo la hueva que decías, oye, güey, ya habló aquí, pues usa el mismo. Sí, ¿no? sí, pero aparte eran recortaditos y todo. Porque les quitaban todos los fondos en el Marvel Action Hour. Les quitaban los fondos y nada más era el fondo azul o el fondo blanco o rojo, cualquier madre así por el estilo. Ahí cuando se veía eran benévolos y les daban ganas de chambear, ponían dos, tres estrellitas para el golpe, algo así por el estilo. Pero si no era netamente, entonces el estilo era Kirby, eran los dibujos de Kirby. Entonces podemos decir que Kirby fue el primer dibujante que trascendió de los cómics a la televisión, a la animación. Bueno, a la inanimación en las caricaturas, en el Marvel Action Hour. Sí, sí, en buena parte, claro. No, y aparte, Kirby, digo, no en balde se ha ganado su mote del rey como tal, ¿no? Él redefinió realmente una industria que estaba muriendo como tal. Tenía poco público en ese momento y hace el boom. Sí. Y curioso, ya había presentado un cierto renacimiento mucho con Carmín y con todos estos en la Silver Age. Sí, pero que la lleva a lo que es realmente para Marvel, ¿no? La epítome, no, pues en general, yo creo que honestamente digo, no se le define de conocer porque por algo es el rey, ¿no? Sí, no, mira, yo nunca he dicho la importancia que tiene obviamente Green Lantern, la reinvención de Flash y todo eso, pero en estilo de dibujo y todo, el que innova es Jack Kirby. Sí. Y curiosamente que venía de cómics de romance. Y de monstruos. Y de monstruos. Que por eso lo momento, que estábamos comentando, ¿no? Que por eso The Thing tiene la forma que tiene. Y el primer villano pues, eran los Minions, ¿no? Del Mole Man. En la portada así de que, ay, pues mira, si no pega, pues no hay bronca. Así lo cambiamos otra vez, lo regresamos al cómic de monstruos, ¿no? Al cómic de terror. Exactamente. Entonces, pero no, me queda claro que si no es, yo creo, en 50 números de Fantastic Four se avienta casi la creación de el 60% del universo Marvel. Algo así por el estilo. Digo, hasta hace que 102 números. 102 parece, números, ¿no? Sí, son 102 son números. Que fue el que rompió el récord de este Bendis. Y ay, el alemán este. Que ganó el concurso. Fassbender. Que ganó el concurso de dibujo en Marvel. ¿Cómo se llama? No, se me escapa el nombre. Buckley. A Mark Bagley. Que es alemán, ¿no? Tengo entendido, ¿no? O de ascendencia alemana. Desconozco, pero me agrada bastante el estilo de Bagley. Pues sí, es innovador, ¿no? Sobre todo, y la verdad, muy ad hoc en Ultimate Spider-Man. Yo creo que es el momento en que realmente queda más, embona más, ¿no? Porque él ya había hecho un trabajo previo en Amazing Spider-Man. ¿Bagley? Sí, Bagley es el que crea a Carnage. Si estoy bien, ¿no, carnalito? Correcto. Wow, es el co-creador de Carnage. Yo creo que lo más importante que crea, porque también por ahí tienes a Cardia, o sea, cosas verdaderamente abominables. Sí. Pues no, pero más bien olvidables, o sea, forgettable. Sí. Totalmente olvidables. Pero digo, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para también la historia de los papás de Peter? El camaleón. Y el camaleón. No, qué basura, güey. Sí, y fíjate, ¿por qué le gusta trabajar en este tipo de historias? Cuando fue la resurrección, bueno, no, el Battle Reborn, que lo escribe Winnie, que es ahora sí el paso, ¿no? De Dick aceptando el papel de Batman, lo dibuja Bagley. Sí, claro. Y el dibujo es muy bueno. La historia está pasable, palomerona, piterona la historia. Pero el dibujo de Bagley la hace bastante aceptable. No, Bagley es bastante bueno. También dibujó ¿cómo se llamaban los villanos que se hicieron héroes? Thunderbolts. Los Thunderbolts, claro. ¿No? También le subo. Es el que lanza Thunderbolts. Él lanza Thunderbolts con Kurbusiek. Bueno, también escribió. Ahí sí que escritorazo traía, güey. Mira, Kurbusiek es el éxito realmente de Thunderbolts. Y aparte tiene uno de los grandes turning points que existen en la historia de los cómics. En el momento que hace que se revela que realmente son villanos, y que te engañaron, me parece que fueron 11 números, ¿no? Casi un año. Sí, casi un año, es cuando te revelan y dicen, ¡güey! ¡Son los Masters of Evil! Y eso estuvo bien pimper, güey, porque neta... Y es lo padre, porque son los que vienen a llenar el hueco en ese mundo. En el Little Real Shot, ¿no? Exactamente, Heroes Reborn, que no estaban en este universo. De Avengers, de hecho, ¿no? O sea, ellos saben, de Avengers, se quedan en el cuartel. Acuérdate que desaparecen en Avengers, Plaza, ¿no? Fantastic Four. Y ya. Y ya, porque los demás eran Avengers. Los X-Men se quedan en este. No, porque los títulos es SSS y Captain America, obviamente, que pertenece, y Iron Man, ¿no? Es el otro título que Thor, son los cuatro. Avengers y Fantastic Four. Ajá, ¿no? Son los cuatro títulos que son escogidos para la línea Heroes Reborn. Uh-huh. Son Jim Lee traía como tal Fantastic Four, que es su punta de lanza, y bajo su tutela se desarrolla Iron Man. Uh-huh. Que lo traía dibujando Wiles Portacio. Uh-huh. Y en la otra era el equipo de Liefel, y el equipo de Liefel traía como bandera su cómic fuerte. Ahí curiosamente era Captain America, no era Avengers, porque Captain America es el que lanza Liefel como tal. Sí, que duró tres números y lo mandan a la muca, ¿no? Que es cuando lo vuelve acá doble D o Capitán doble D. Cuatro números. Curiosamente, pues, las portas están espectaculares, etc. Pero las historias nunca embonaron. Fue cuando le quitaron el Capitán América de Liefel, que es cuando le quitan la A de la máscara y le ponen el escudo de S.H.I.E.L.D., ¿no? No, le ponen un águila. Un águila, sí, exactamente. Esa bella pimper, y aparte valía madre porque era Reborn. Ah, pues órale, güey, no tengo tanto problema. Pero que aparte no, o sea, lo que sí es como que bastante ridículos los héroes que traen. Su logo es la letra, dices, güey, no mames. Entonces dijo, mejor alguna especie de símbolo. No, yo creo mata, que es mal recordado por lo demás. Está muy mal escrito, y por eso la gente... Odia la idea del águila, pero si hubiera sido algo chingón, a lo mejor se hubiera quedado. Honestamente, hubiera sido Ultimate, la estuvieran amando. Sí. Así te lo digo, honestamente. Totalmente. A mí te voy a decir una cosa, el que traiga la A o que traiga un águila estilizada, que era el logo de S.H.I.E.L.D. en esta tierra alterna, ¿no? En esta realidad alterna, a mí no me molesta. No era el logo de S.H.I.E.L.D., era por la águila americana, el águila calva, sí, el escudo. Pero no se veía, o sea, el concepto como tal no se veía cuando pinche. Dijo, no eres el huequito. No pasa nada. Bueno, y hablando de lo de Kirby, nada más hay que acordarnos que él era el que estaba inicialmente propuesto para Spider-Man. Sí. Como artista. La leyenda dice mucho que falla al hacer al Peter Parker y se veía muy heroico. Muy en su carácter, lo que estaba acostumbrado, muy, ¿no? Muy estilo, etc. Y en cambio Ditko era mucho más ad hoc para lo que pretendía Stan Lee. Uh-huh. Sí. El muchacho frágil, que de hecho toda la mayoría de los personajes de Ditko son así, no son los héroes, no son musculosos. Por ejemplo, está de Ditko me viene rápidamente a la mente los dibujos de Doctor Strange. Que es un personaje que por la misma naturaleza no puede ser extremadamente musculoso. Ajá, pero si nos podemos analizar en ese momento, también cabe mencionar que, o sea, esa es una parte de la leyenda. La otra es que pues, el mismo Kirby dijo, Kirby no, traía cuatro títulos mensuales. Uh-huh. O sea, ¿Y eso era se atrasó, un Warhorse y no sí. mamadas. ¿Y cuándo se atrasó? Porque ahorita dicen, Bagley puede hacer uno y medio. Romita, sí. Cuando le echa ganas, sacaba uno mensual. Uh-huh. Él sí puede. Este cabrón se da cuatro. Sí. Eso es. Eso no es un workhorse, es un slave of the table. Rey. Sí, es el rey. Pero es que de hecho, si tú te das cuenta, en ese entonces, ¿cuándo te enterabas de que un título se atrasaba porque el dibujante no cumplía? O sea, hablando de un Romita Senior, de los Buscema, de Kirby. No pasaba. Uh-huh. Sí. O sea, y tenían vida además, güey. O sea, te entregaban sus 22 páginas. Uh-huh. Y tenían hijos además, güey. ¿No? O sea, les daba tiempo para tener hijos, no, cabrón. Seguramente terminaban con un rush de azúcar en la noche, poca madre, que tenían que... ¡Necesito dormir! Pero, o sea, nunca veías eso, ¿no? Que ahorita les dan... Como a Jim Lee cuando sacó Hush, ¿no? Si no me entregas 7, no te lo publico, güey. No, y ahora que acuerdo, siempre mi carnalito nos confunde con Iron Man. Acuérdate que Iron Man es co-creación de los dos hermanos, Lee. El que no dibujó es Kirby. Por eso, curiosamente, Kirby no dibujó. Pero hay un dato muy curioso de esto. Iron Man no lo dibujó, pero él interviene en el diseño de Iron Man. Él hace los breakdowns para Don Heck. Okay. Pero ya, o sea, le daba tiempo todavía para... Pues no sé, pero mira, puede ser así. Te sí, haces sí, esto sí. Y te hacen los breakdowns, para quien no sepan. Es tal cual las líneas burdas de trazado que uh-huh. existen, que es este... Pues, ¿cómo puedes decir cuando haces los palitos? El bosquejo. De cómo el bosquejo. Bosquejo. Sí, es un bosquejo. Exacto, es un bosquejo. Ajá. De cómo va a estar el cómic, cuántas viñetas y el diseño. Ah, pues eso se lo aventó Kirby para Iron Man. Exactamente. Ya Don Heck es el que hace como tal este... Quien dibuja. El trabajo. Pero estamos tal. Hablando de cuál diseño de hecho, Iron Man. De hecho, el que es y el por eso Boiler Boy. Como creador ya Kirby de Iron Man. A pesar de todo, sí está considerado como el co-creador de Iron Man. Pero por el diseño, obviamente. ¿No? Del boiler. Ajá, del boiler. El Mark 1. No, el Mark 1, para que no se ofendan los Marvelites. Pues sí. Uh-huh. Y si te das cuenta, es un diseño netamente. Es un boiler. Riesgo, si lo ves. Sí. Honestamente, es un boiler. Para que nos hacemos güeyes. ¿No? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Ah, sí. Muy, muy sencillo. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. Aprovechando la pausa en lo que vemos más. Cosas del rey para llevárselas a ustedes. Digo, es algo que vale la pena realmente ya Kirby. Y yo creo que se puede hablar bastante de todo el legado Kirby. El rey. Ajá. Y ahorita vamos un poquito a lo, también al fracaso, ¿no? De sí se le puede llamar de cierta manera, de lo que hizo en DC, ¿no? Nosotros somos pues el... más bien al no responder a las expectativas del éxito que traía, ¿no? A cuestas, ¿no? Pues más bien el darse cuenta que necesitaba no un escritor, si no traía escritor. Traía Stan Lee, uh-huh. O sea... Eso es lo que pasa también cuando alguien no tiene las mancuernas que hay que analizar siempre en conjunto. Yo creo que una es Stan Lee y Jack Kirby. Sí, claro. La otra es definitivamente un Wolfman Pérez. Sí. Siempre hay que analizarlas en conjunto. Sí, y la otra yo creo que es Claremont y Byrne. Sí. Que es más, no sé es si más corto el periodo. Es más corto de ese, el periodo. Muchos más. Sí. Denison y Nilanas. Es correcto. Uh-huh. Así de es correcto. Pero más acuérdense que tienen que ver en los coplots. Sí, lo que Neil Adams, no sé si tiene que ver realmente. Sí, coploteaba. Sí, con Denison. Exactamente. No todo, pero sí coploteaba. Pero bueno, aquí tenemos parque para seguirles platicando. Exactamente. Nosotros nos vamos a un corte, nos vamos buscando la libertad con el mismísimo Hoff. Somos el equipo secuencial. Vamos y venimos. One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. Muscle in my arm, but still Tripando. Apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. And a little straighter, walk a little prouder, be an innovator, laugh a little louder. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Este sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Y recuerden que... Este segmento llega a ti por... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el episodio anterior estábamos... en el bloque anterior estábamos platicando acerca de todo lo que hizo el rey, ¿no? El mismísimo Jack Kirby. Que me parece interesante lo que estabas comentando, ¿no? Lo que son las mancuernas. En el momento que Jack Kirby decide que no se le daba el curioso, ¿no? Que no se le daba el reconocimiento que merecía en Marvel, migra a DC y empieza con todo este extraño, complejo concepto llamado los The Fourth World, los New Gods, uh-huh. El Forever People, el Infinity Man, etcétera, etcétera. Que si te das cuenta, muchos de los conceptos era lo que hacía en Journey into Mystery, que era todo lo que era Asgard, etc. Lo transporta hasta cierta manera a DC. Uh-huh. Que obviamente ahí es donde nos damos cuenta que el fuerte de Jack Kirby era básicamente dibujar y a lo mejor poner un poco del plot y no escribir. Yo creo que uno de los conceptos más complejos es precisamente el de los New Gods. Digo, porque lo he intentado hacer gente como Walter Simonson, el mismo John Byrne, y por más que le busques, güey. Bueno, Grant Morrison, ¿no? Está en el intento también. Exactamente, y tampoco. Y estamos hablando de Grant Morrison, que si alguien puede responder a esas expectativas. Sí, las fumadezas. Ahora sí, como dicen, yo pondré mis canicas con él, ¿no? Exactamente, pero ni aún así. Digo, parte de la historia del Final Crisis era la ascensión del Fifth World, del Quinto Mundo. Y le sale muy, muy chaquetín, honestamente, ¿eh? Pero con personajes que dices, no, güey, en serio, regrésate a hacer lo que estabas haciendo y deja a estos güeyes en paz. ¿No? Porque son personajes que no, que la gente puede llegar a reconocer, no todos, por ejemplo un Orion, la gente, la banda lo reconoce, un Mr. Miracle la gente lo reconoce, pero de ahí en fuera, ah, pero nomás no pega, güey. Es... Mr. Miracle, Orion, Isaiah, Darkseid, güey, ¿no? Exactamente. A él le importa el resto, ¿no? Esa es la cosa, y con todo y que son creaciones de Jack Kirby, ¿no? Sí, y no, mira, y sí tienen su mérito, creo, uh-huh. Porque hay personajes, como bien dices, Orion, Mr. Miracle, Big Barda, el pendejo este de la silla, ¿cómo se llama? Metrón. Pero el más relevante es Darkseid, porque lo vuelve un villano muy importante dentro del universo DC. Uh-huh. Y sobre todo, que con el tiempo termina evolucionando hacia un villano de Superman, que Superman no tiene tantos villanos con esta magnitud de poder. O sea, que se le pongan al tú por tú, ¿no? Exacto. Uh-huh. Que puedan ser un verdadero reto en ese aspecto, en el nivel de poder. Y que no acaben siendo clones de Superman. Él. O de los poderes de los kryptonianos, como son los Daxamitas y eso. Sí. Que tú ves a Daxam y honestamente dices, ay, güey, es la misma madre. Es como si hubiera explotado y es Krypton. Todos sus villanos eran güeyes con armaduras. O extraterrestres, güey. Entonces este era un villano. Este es extraterrestre, pero tiene un caché muy interesante. Una agenda propia. Es emperador de este mundo. Hay una complejidad en la construcción de estos New Gods y del Fourth World que plantea Kirby. Que lo vuelva un personaje, o sea, vamos, con muchos más matices y con muchos más elementos, que lo vuelven un villano muy atractivo para Superman, para enfrentarlo contra Superman. Fíjate que curiosamente... Al final yo creo que más que Orion, aunque ha sido siempre en la saga, en los cómics fallidos, porque al final nunca alcanzan el nivel de popularidad que se espera, las batallas más memorables de Darkseid terminan siendo contra Superman. Sí. No contra Orion. No, con Orion nada más está la famosa profecía de que al final pelearán sobre las piras de Apocalipsis, sí. Y se le va a cargar la muca. ¿Y qué él se va a convertir? ¿Qué más? A mí me gusta mucho la idea. Es algo como para el que sabe de mitología en el aspecto de Thor. Siempre es el Apocalipsis y él muere a mano de Fenris, el lobo. No, y de como los La verdad, el enemigo es Loki. Punto. No le busques. Sí, claro. No, pero está también como la mitología griega o la romana, que al final el padre morirá a manos del hijo, ¿no? Ah, yo creí que el padre se tiraba a la esposa, que era su hija, pero resultaba ser. Pero ese es griega, ¿verdad? No, pero y al final terminaba siendo su hermana. Muy enfermos esos güeyes. Cierto. Pero, Y lo más curioso en esas tragedias es que todos eran casi de la misma familia. Eran como los Borgia, los güeyes. Sí, güey, no manches. Pero, quitando eso, yo, como dices tú, ¿no? Lo más importante son las batallas con Superman. Que, curiosamente, yo considero que uno de los escritores dibujantes que empezó a generar todo este gran interés de Darkseid, ¿no? La magnificencia de Darkseid, fue precisamente John Byrne. Sí, pues. Fuera de las caricaturas. Porque previo a que fuera la crisis de las Tierras Infinitas, sí. En las caricaturas, Darkseid era el villano principal de la última temporada de los Super Friends. Que era The Challenge of the Super Friends, ¿no? No, creo que ya era The Super Powers. Ya había evolucionado, ¿no? Pero era el principal villano. Lo importante no era el mundo, no era su Fourth World. Uh-huh. Era Darkseid como el villano. Exactamente. Quería tirarse a la Wonder Woman, siempre la quería ser su reina. Sí. Bueno, eso no tiene novedad. Cualquiera se quiere tirar a la Wonder Woman. Uh-huh. Y invadir la Tierra y la chingada. Él era el principal villano de la caricatura. De la caricatura. Entonces también todos esos son elementos que le van dando una distinción sobre el resto de los New Gods. Al grado que a Darkseid no lo identificabas como uno de los New Gods. No. Era un villano cósmico del universo DC. Sí. A tal grado que el que termina inspirando es a Thanos. Sí. No todo un enemigo de ese Fourth World ni de esa complejidad. No. El que termina como una... La versión Marvel, ¿no? Pero con una referencia muy directa, vamos, lo que rescata Marvel y busca traer a su universo es las cualidades de villano de Darkseid en Thanos. Sí, totalmente. Ajá, que el encargado es Starling para llevarlo a cabo. Exactamente. Y obviamente su apariencia está influenciada, obviamente, en Darkseid. Uh-huh. Nada más con una mandíbula ya muy onda Skrull, que siempre se le creyó que era, y de repente ya que es Eternal, del área de Saturno, de la otra, de las dos sagas que se desprenden. Una se va a Urano, creo que sí es, ¿no? Saturno. No, es Urano. Uranus. Pero, fíjate, entonces, pero comentando, yo creo que el primero que le empieza a dar esta trascendencia en los cómics es John Byrne, a partir de Legends. No sé si Mongul venga también como una... Mongul es otra versión. De Darkseid. Sí. Es ya una... Sí, si lo analizas es clarísimo. Es el parecido es mucho más todavía. Sí. Que el de Thanos. Sí. ¿No? Ajá, pero ese es el mismo... Me parece que es Starling también el que lo hace, ¿no? Para... Mongul, sí. Mongul, creo que sí. Y aparte con todo el War World y todo esto que traía. Entonces queda muy claro que es la versión de Apocalypse. Ajá. Y Mongul es Darkseid, ¿no? A ver, déjame. Sí, me parece que, o sea, Darkseid se convierte por Lin Wayne y Jim Starlin, efectivamente, ¿no? La gran la gran aportación de Kirby al universo DC Darkseid. Sí. ¿No? Los Diogons tienen mucho mérito, no creo que nada más hay que minimizarlos. De hecho, cuando regresa otra vez a Marvel, se lleva los conceptos de nueva cuenta y es cuando desarrolla los Eternals, los Celestials, toda esta gama de... Esta es la idea que tenía claramente Jack Kirby. Sí, y también lo que nos deja ver que Jack Kirby funcionaba mejor en el universo Marvel que en el universo DC. De una forma más completa, un desarrollo de personajes yo creo que un poquito más aterrizados que lo que intentó hacer en el Fourth World, ¿no? Porque era así de que los celestes, si te das cuenta, los celestes es un concepto muy complejo que se maneja bien dentro del universo Marvel, a diferencia de todo lo que hizo Kirby en DC, que obviamente no podía faltar en el universo DC la versión del Capitán América, que es The Guardian. Sí, completamente. Y el Old Boy, que el Newsboy Legion, que curiosamente en esta ocasión el personaje principal no era The Guardian, no era de adulto, sino era la Legión de los Voceadores. Así se traduciría, ¿no? ¿No? ¿Recuerdas? ¿Cómo estuvo? Sí, los el Newsboy Legion no eran, no, eran periodiqueros, niños periodiqueros. O sea, eran los voceadores aquí en los México. Sí, pero el Newsboy Legion es... Son los protagonistas. Y el Guardian, que es otro más de sus seres patriotiqueros con escudo. Ajá. También de repente parecía que... Que era lo único que sabía hacer. Por lo menos con Simon, ¿no? Sí. Sí, es lo único que sabían hacer. Entonces, ¿qué otra es? Fighting America también es de Kirby, ¿no? Sí. Y también es el escudo de Shield también. El personaje que se llama The Shield. The Shield es de ellos. Kirby, de Simon. Y es la misma madre, nomás que revolcada. La misma madre. Hicieron Fighting America, The Shield, The Guardian. Todos como una copia. Sí. Una copiota ahí del Capitán América. Uh-huh. Que es como, ¿para qué haces...? ¿No? Uh-huh. Y fuera de Darkseid dentro del universo DC, ¿cuál crees tú que sería la aportación de Jack Kirby como villano para el universo Marvel? La más importante. Doctor Doom. ¿Doom? Sin lugar a dudas. Creo que sí. Uh-huh. Doom, a mi opinión, es uno de los grandes, grandes villanos de cómic, ¿no? Uh-huh. Magneto. También, ¿no? Sí, son los X-Men. Aunque Magneto, él no lo convierte en un gran villano. O sea, él no le toca a un gran villano. Él es Oaxaca. Sí. Bueno, también Doom empieza siendo Oaxaca. Pero Doom trae todos los elementos del gran villano. Es correcto. Magneto se va convirtiendo y lo depura Kirby y Claremont, ¿no? Uh-huh. Por supuesto. Pero bueno, a lo mejor también están ahí los elementos. Que a lo mejor son los más grandes villanos del universo Marvel, ¿eh? Gracias. O sea, no sé. Habría que discutir ahora a lo mejor la inclusión de Loki... a lo mejor el Duende Verde. Sí, claro, todos, Loki también. Pero como villanos, yo creo que eran, o sea, los grandes villanos del cómic, del género del cómic, el Doctor Doom y Magneto, en mi opinión, siempre, o sea, estaban por encima del resto, ¿no? No. Tal vez, hablando en términos generales de los villanos de cómic, es que no sé, o sea, claramente tenemos a el Guasón, a Lex Luthor, como tal vez los principales villanos en el universo DC. Claro. En el universo Marvel, yo me inclinaría por el Doctor Doom y Magneto, pero... ¿El Mandalín? No, eso es... tan insignificante es que... Mejor no vuelve un actor drogadicto, ¿no? No. Sí. curiosamente, digo, viendo creaciones fuera del universo DC o Marvel, tenemos al Fighting America, que ya lo comentamos, con Joe Simon, uh-huh, pareja clásica en Heroes Striped, uh-huh, Striped Heroes. Tenemos el Captain Victory, que es Orion. And the Galactic Rangers, que es Orion. Sí, es Orion, güey. Sí, correcto. Tal cual. Hasta el Glider trae la misma madre. Exactamente. Uh-huh. Eso ya es parte del Jack Kirby Comics, uh-huh, como tal, ¿no? También tenemos el Adventures of Fly. Ajá. Uh-huh. Que es, también tiene aquí, ¿qué es? Eso es como Spider-Man. No, The Fly pues es sí, este, o sea, sí, sí, no, obviamente. ¿Estás viendo la araña? No, es al de las alas, güey. Que es también monstruo. Es con Joe Simon. Ajá. Tenemos también en Tops, que salió el Satan Six. Ok, que vendría siendo como los New Gods, güey. Como el Forever People. Que curiosamente, la portada que estamos apreciando, el número uno, es Kirby McFarlane. ¿McFarlane? Sí, okay. Clarito dice sí, aguacate. McFarlane, sí, las tintas. Clarito dice aguacate. Sí, sí, sí. Las tintas son las de McFarlane. Mira, es qué interesante. Correcto. Pero básicamente los diseños son de los New Gods, güey. Uh-huh, uh-huh. Exactamente. Entonces, pues sí. Sí, sí, lo vemos así, sí, está muy New Gods. Aquí lo que sale esto parece Granny Goodness, güey. Este se parece a Kanto, el asesino perfecto. El asesino perfecto que nunca mató a nadie. O sea, era la pura reputación de Kanto. Ay, es que es Kanto, el asesino perfecto. ¿A quién mató? A nadie, güey. No ha matado a nadie. Ese güey vive de la pura reputación, así de rápido. ¿Qué tan chingón hay que hacer? Sí, que para que dentro de Apocalipsis todos se tengan miedo sin haber matado a nadie, ¿no, güey? Sí. Uh-huh. Pero curiosamente, lo que más se le va a recordar siempre pues, es su Young Romance. Sí. Que es que fuera, o sea, es lo que más le pegó, curiosamente, porque él estuvo viviendo con Simon. En la época cuando cayeron los superhéroes, pues de eso, ¿no? Uh-huh, de bastantes años. De hecho, ¿no? Stan Lee también escribía los cómics de romance, los westerns. Ah, tienes razón, los westerns. Uh-huh. Más que los de. Pólvora y puños, ¿no? Bueno, lo que era Rojo Kid, aquí en México era Pólvora y puños. El Rojo Kid no lo dibuja también Kirby en alguna temporada. Seguramente Kirby. Puede ser, ¿eh? Kirby uh-huh. es como Romita, cosa que no haya tocado en Marvel uh-huh. es difícil, ¿no? Sí. Sí. Uh-huh. sí. Digo, también el primer personaje trascendente de color lo dibuja Kirby, que es Black Panther, si no estoy por supuesto en error. No, uh-huh. no estás en un error. Obviamente es como en el número 50, 48, 40, sí, por ahí. Algo por ahí. Cuando presentan Wakanda. Y entonces, obviamente, si está en los primeros 102 números, fue dibujado por Kirby, sí, sin lugar a duda. Sí, totalmente. O sea, güey, lo más importante de todo esto es que, por ejemplo, el manejo de un del personaje afroamericano no era para rellenar, no era para ser políticamente correcto, porque recordemos que no es de que, ¡ay, el negro se va a Nueva York a vivir! No. Los Cuatro Fantásticos van a África, van a Wakanda. Claro. Uh-huh. Entonces, está bien manejado, no era para cumplir agendas políticas ni nada así por el estilo. Lucas Cage también es de Kirby. Ahí sí tengo la duda, ¿eh? Uh-huh. No sé, la verdad. Sería interesante saber si Kirby también crea a Lucas Cage. Porque estaríamos hablando de los dos personajes de color más reconocidos del universo Marvel. Quitando al Falcon ahorita, obviamente, ¿no? Pero que eran los que son de los no, más es por John, ¿no? Por Romita Senior. Sí, Romita Senior, ah, okay. Es Archie Goodwin y Romita Senior. Ok. Que eran a Luke Cage. Lucas Cage. Uh-huh. Que para todos. Lucas. Que para todos los que no sabían, cambia su nombre. Porque él es un preso. Ajá, exactamente. Tal, ¿no? A ver, explícate. No, sé no yo lo que iba era de Nicolas Cage. Que para quitarse el estigma del Coppola. Decide cambiarse el apellido a Cage porque es un gran fan de Lucas claro, Cage. Claro, de Luke Cage. Uh-huh. Sí, sí, uh-huh. sí. Curiosamente, ¿no? De un personaje negro. Sí, sí. Está. Más Cage, que es que Lucas Cage, que Nicolas. Nicolas Cage. Sí, o sea, por eso Nicolas Cage se pone el nombre el apellido de un personaje negro, ¿no? Está. Eso es lo que se llama lo hago porque se me da la gana y no necesito cumplir una estúpida política. Agenda política, perdón. También tenemos a Fin Fan Foom, ¿eh? Bueno, personajazo, güey, pinche dragón en calzones, que para todos los que no lo saben, se aparece en Iron Man. Fin Fan Foom. Es correcto. Uh-huh. Ahí búsquenlo, en un póster, en un espectacular, aparece sí, Fin Fan Foom. Sí, claro que sí. Uh-huh. También tenemos a Ego, que es de Thor, ¿no? Me parece. Ego sí es de Thor y es el planeta viviente, que es el equivalente a Mogo. Bueno, no es el equivalente, pero es la versión Marvel de Mogo. de los Green Lanterns, uh-huh, que es el planeta viviente. De hecho, yo creo que más bien Mogo es la versión de Ego. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, porque sí, sí, sí es antes, ¿no? ¿Cuándo habrá salido Mogo? No, Mogo sí es más para acá. Mucho más sí, para acá, mucho ¿no? más para acá. De hecho, estoy totalmente seguro que no tiene nada que ver con Kirby. Sí, no. Absolutamente nada que ver con Kirby. Simplemente el concepto del planeta... Otro clásico es el Devil Dinosaur en Moon Boy. Es muy de culto, ¿no? Demasiado de culto, güey. Uh-huh. Está muy cañonzón. Pero te digo, entonces es... Yo creo que sí le haría falta al... En mi not so humble opinion, al cómic hoy en día, una persona del calibre de Jack Kirby. No nada más en la capacidad de entregar con sus deadlines a tiempo, ¿no? Eso ya es difícil, uh-huh. Olvídate. Eso ya... Dejémoslo aparte, ¿no? ¿Quién sería el último de la era moderna? ¿Byrne? ¿De los que nunca se atrasaba mientras es no, este no, Bagley, ¿no? Pero, o sea, Bagley, bueno, lo siento, sin lugar a dudas. Y aparte es un workhorse impresionante, ¿no? Uh-huh. Pero deja eso, o sea, yo creo que todavía hay, pero digamos de la trascendencia o de la creatividad que pueda tener Kirby, a pesar de ripearse muchas veces por tanto que hizo. Uh-huh. Es muy difícil, era nada más, se ripeaba mientras cambiaba de compañías, pero mientras perteneció a Marvel básicamente... Todo es nuevo. Y aún regresando de DC, ya hablando de, por ejemplo, hoy tenemos también al gran villano... Hilario Scott-Free. Exactamente. Güey, villanazo. Sí, claro. Aún trayendo conceptos como los Celestials y todo esto, son nuevos en Marvel. O sea, regresando de DC, no es algo que se haya traído de DC. Es algo que crea estando nuevamente en Marvel. Entonces, sí, no. Jack Kirby, como siempre hemos dicho, ¿no? Se cuece aparte, ¿no? Totalmente. Yo creo que lo único gandalla y gacho de que le pudo haber pasado a Kirby fue la carencia de créditos, ¿no? O de, bueno, más bien del revenue, de las regalías. Por pues su nomás, güey, lo único sí, gacho, pues, ¿qué más querías, güey? Digo, porque el reconocimiento de los fans lo tiene, ¿no? Sí, mira, ¿qué, güey? No. Digo, no, porque el reconocimiento, sí, no, el reconocimiento, pues, de los fans lo tiene, güey. El trabajo de tu vida, ¿no? Uh-huh. Pues, no, nunca te lo remuneraron. Uh-huh. Digo, obviamente. Bueno, sí, como sí se debe, ¿no? Porque obviamente, de que era uno muy bien pagado. Y cuando se fue a DC Comics se fue ultra bien pagado. Uh-huh. O sea, en comparación de todos los demás, sí, es otro boleto. Uh-huh. Realmente... Mal ¿podrá ser Jack Kirby el primer rockstar o el superstar dibujante del medio? Pues yo creo que yo sí. Porque creo que Carmine Infantino yo creo que le llega después. A Carmine sí. No Carmine en el momento después, que hace, o sea, porque Carmine realmente hace Flash, tiene todo, sí, este el auge, todo el rollo, tiene, ¿no?, el reconocimiento, pero no creo que haya llegado al nivel de rockstar en esos años. No. Honestamente, no, yo tampoco creo. Eso de que se haya peleado la compañía y vente para acá y te doy lo que quieras y las nylons y todo. Uh-huh. Yo creo que es muy difícil, ¿no? Muy difícil. O sea, no se me ocurre... ¿Alguien de esa época que haya sido el de los primeros? Digo, porque ya conocemos todos perfectamente lo que pasó en los 80s, ¿no? La gran revolución. Fíjate que, de hecho, cuando se va Neil Adams a Marvel... Neil Adams no es... No es tanta la fanfarria, ¿no? Es el primer rockstar. Como rockstar. Como rockstar. Porque ya el otro es superestrella. Sí. Pero rockstar Neil Adams. Sí. Se daba el lujo de hacer 2-3 números. Porque no hacía más seguidos, ¿eh? No. O sea, ni en Batman, ni en Superman, ni nada, ¿no? Por ejemplo, X-Men. No hizo el run de X-Men. No es un run muy largo el de Neil Adams en X-Men. Uh-huh. Cuando hace la famosa Chris Cool War, que son los números tres perdidos, números, ¿no? Los que hace Neil Adams. No, los números de Neil Adams es precisamente cuando van a cancelar, o sea, no llegan a tiempo los reportes de venta. Y en Marvel se quedan con que no, güey, pues X-Men no vende, mejor vamos a pues vamos a reimprimir lo que estén sacando, sí, ajá, no, lo que ya teníamos. Ajá. Y llegaron los reportes de venta y es así como que, ah, pues mira, sí estaba vendiendo. Que es cuando se va a dibujar tres números también de Avengers, que es el inicio del Chris Cole War, y se acabó, güey. Tiene una excelente, que es cuando hacen un viaje dentro del cuerpo de la Visión. Que es parte del Chris Cole War. Exactamente, uh-huh. Que es cuando inicia. Que es cuando porque tú lo ves y dices, güey, ni nada, sí, dos números, Phil, otro. Uh-huh. Y regresa para el final, ¿no? Me parece, ¿no? Sí. Entonces... Que es cuando sale lo de la famosa vaca. que traen de regreso a la vaca de los Fantastic Four, de los Skrull. Es que para quien no sepa, bueno, ya lo saben, es aliméntese con leche de vaca mutada. Skrull. Sí, de vaca Skrull. Te da poder. Si te acuerdas, ¿no? ¿Qué pasa con los Skrulls? Eso salió en la caricatura. Bueno, sale en el número 2 de los Fantastic Four. Cuando Fantastic Four, Reed los hace olvidar. Los hipnotiza. Los hipnotiza y los convierte en animales y quedan vagando como animales. Como vacas. Sí, claro. Pero el problema es que eran 4 vacas. Y el problema y de repente nada más se encuentran. Leche, no, el problema es que de repente nada más se encuentran a 3 vacas. La cuarta ya estaba hecha hamburguesas. Entonces ahí es donde empieza todo este rollo. Sí, inclusive lo toman parte de la trama cuando para lo del Secret Invasion, ¿no? Es correcto. Ajá. De ahí lo retoman. Ajá, entonces, que curiosamente están y cuando se convierten en otros humanos dicen, estamos encabronadísimos. Sí, pero fíjate, son conceptos generados por Kirby. Sí. Ajá. Entonces digo, realmente, pues por algo era el rey. Y bueno, nosotros nos vamos. Recuerden que... Este segmento llegó a ti gracias a Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Los dejamos. ¿En eso terminamos? Y nos dice básicamente, ¿cuál on the run y que nada, no? Time to divide. Oh. motherfucker, do you speak it?